Alguien me quiere, pero mal. Alguien me quiere pellizcar. Y a todo esto te di mi amor y no siento. Quiero hacer de tu amor la novedad perpetua, verte cargar un armiño que se coma los altibajos, también sorpresas sin miedo. Quiero tus frases a medio hacer, involucrar a los cuatro vientos. Que no me cuentes lo viejo, no me cuentes lo viejo. Llenarte de apodos y que te quedes conmigo. De canción, forever y perdóname. Gracias de nuevo y a todos por venir. Sé que es una fecha complicada porque todos estamos con muchas cosas y hacerse un hueco en esta época del año es difícil. Así que estoy doblemente agradecido. De la misma forma me da gusto que puedan conocer Vagamundo. Y si no han probado las empanadas todavía, y dale con las empanadas, y dale con las empanadas. Se pueden venir con su chica, con su amigo, con su padre a comer unas empanaditas cualquier día de la semana. Empanadotas. Son calidad contra entusiasmo, gigantes y muy ricas y a un precio popular de lo que es hoy en día. El pibe tampoco hace caridad, ¿viste? Bueno, ahora unas canciones que recordé de ahí afuera con Freddy, que me hizo el aguante, que las tenía medio olvidadas. Así que si meto la pata, sepan disculpar, pero son canciones que estaban olvidadas. Y, incluso sin terminar, así que si a alguno se le cura alguna liñita o algo, me la acerca en un bollito de papel después del recital. Todos con las lapiceras en la mano, ¿eh? Vamos. Esta se llama La Felicidad Tradicional.